en red. Sí. Ahí volvimos al programa Enredando las Mañanas en este segundo bloque. Primero de noticias propiamente dichas, para hablar sobre qué vamos a estar hablando, Romy. Romy, así me dicen acá en Córdoba. Mira, Fran, vamos a estar hablando sobre la presentación de la campaña contra las detenciones arbitrarias, que va a ser este mediodía en la legislatura porteña. Hay distintas organizaciones sociales de derechos humanos, estudiantiles, sindicales y partidos políticos van a estar presentando, volvemos a decir, en la legislatura porteña la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias. ¿Cuál es el objetivo? Comunican estas organizaciones que pretenden visibilizar cuál es la actualidad de las fuerzas de seguridad y cómo han ampliado sus facultades para la detención de personas sin justificación. Cabe aclarar que esto se da también, o sea, más allá de que esto suceda en Buenos Aires, nosotros acá en Córdoba tenemos la reciente nueva aplicación del nuevo Código de Convivencia, que también es una ampliación de facultades para las policías y también para sacarle herramientas al poder legal y dárselos a la policía, a la justicia y dárselos a la policía, acá en Córdoba. Pero ahora vamos a escuchar testimonios que hablan sobre la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias. Exacto. Básicamente lo que se reclama es que este tipo de potencias son contrainstitucionales, o sea, no son constitucionales. En el marco no solo de que están vulnerando los derechos de libre circulación, de presunción de inocencia, y habilitan el accionar de las fuerzas represivas para actuar sin pruebas, por presunciones simplemente en base a supuestos, como es el caso que vimos acá en Córdoba con figuras como el merodeo, que habilitan sin justificación las detenciones arbitrarias. También están violando, si se quiere, legislaciones internacionales, los pactos a los cuales nuestro país suscribe y que tienen, por lo tanto, los la misma cara. Derechos del niño y todos esos pactos internacionales. Exacto, y que tienen jerarquía constitucional. Seguro. Si te parece, vamos a escuchar nuestra primera entrevista. Sí, el primer audio que tenemos, el primer testimonio que tenemos es de una de las organizaciones que va a estar en el lanzamiento de esta campaña, que es familiares y amigos de Luciano Arruga, Vanessa Orieta, más precisamente la hermana de Luciano Arruga, va a estar brindando su testimonio ahora que vamos a escuchar, haciendo referencia a cómo esta problemática afecta especialmente a los jóvenes pobres. La situación que sufren especialmente los jóvenes en los barrios, ¿no? Esto de la simple sospecha que levanta la actitud que puede tener un joven de un barrio humilde, la forma de vestirse, la famosa gordita, bueno, todas estas cuestiones que están tan naturalizadas en nuestra sociedad, ¿no? Y que tienen que ver con perseguir y controlar las acciones de nuestros pibes. Bueno, muchas veces esa simple sospecha es lo que permite las detenciones arbitrarias que en algunos casos terminan con situaciones de violencia, de degradación, de humillación. Después tenemos que empezar a discutir algo que es aún peor y que ya tiene que ver con la pérdida de la vida, ¿no? Situaciones en las cuales muchas veces ingresan personas y terminan en un supuesto suicidio, ahorcamiento dentro de las celdas, o situaciones de tortura. Y lo que, bueno, pensamos desde familiares es que hace falta que cada vez existan más organizaciones comprometidas y apoyando la lucha de los familiares, ¿no? Y dejar de pensar que la forma de disminuir los índices de esta supuesta inseguridad es a través de más control en los barrios. Ahí escuchábamos a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, haciendo referencia a esto de los controles en los barrios, la presencia policial en los barrios y sobre todo la persecución policial en los barrios hacia los jóvenes pobres, porque hay ciertos barrios en donde hay más policías que en otros y con ciertas características y funciones. Exacto. Tenemos también el testimonio de otra de las organizaciones, en este caso la colectiva Loana Berkins, cuya participación da cuenta de un sujeto político, gays, lesbianas, trans, bisexuales y travestis, que al igual que los pibes y pibas de barrios, es perseguido y hostigado por las fuerzas de seguridad. Para hablar de este tema, desde la colectiva tenemos el testimonio de Sandra Aguilar, militante de la agrupación Desde el Fuego, a su vez integrante de la colectiva Loana Berkins, y amplía de qué tipo de violencia sufren las personas identificadas en el colectivo LGBTIQ y describe la importancia de esta campaña contra las detenciones arbitrarias. La escuchamos nomás a Sandra Aguilar. Por otro lado está la actuación de Lautaro Lencio, que recientemente fue secuestrado y torturado por efectivos de la policía de Miramar, y fue un caso que tuvo mucha notoriedad. Él es un activista joven de 17 años, abiertamente o visiblemente gay, que forma parte de una organización LGTB que integra la Federación Argentina LGTB, y entonces también fue una situación de suma gravedad, porque ahí de hecho intervinieron fuerzas policiales, y bueno, se terminó consiguiendo, gracias a la difusión de este caso, la remoción de estos efectivos policiales, por ejemplo. Y bueno, lo que hablamos desde la colectiva Loana Berkins es que estamos en un contexto en el que necesitamos encontrarnos con otras y con otros que estén organizadas como nosotras, y plantear la visibilidad y la especificidad de las violencias que sufrimos nosotros en tanto que lesbianas, que gays, que travestis, a veces en manos de la sociedad en general, pero también en algunos casos en manos de las fuerzas de seguridad, como te había contado anteriormente. Sí, también una realidad que vive la comunidad LGBTIQ, que es que muchas veces en manos de policías pierden su vida muchas travestis que por situaciones de la vida terminan cayendo en manos de policías. Ahora vamos a ir a otro testimonio, que es Enrique Cachito Fuchman, que es integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que vamos a escuchar en su audio, en su testimonio, refuerza los motivos de esta campaña. Este ha sido, podemos decir, realmente un flagelo para toda la población argentina desde el 83 hasta la fecha. Y lo decimos desde el punto de vista de que tenemos más de 4.000 chicos asesinados por luchar, muchos de ellos, por ejemplo, que han muerto después que la policía los detuvo, se los llevó a la comisaría y y realmente los castigó, los torturó en las comisarías y mueren posteriormente. Largar una campaña para, primero de todos, que todos seamos conscientes de esta problemática. Segundo tema, de que los jóvenes sean conscientes que tienen el derecho de deambular en forma libre por donde ellos quieran, y no que están siempre propensos a ser detenidos, y las detenciones arbitrarias lo que están justamente buscando es disciplinar a los jóvenes. Que los jóvenes piensen que simplemente por ser hecho ser joven pueden ya ser detenidos y pueden ser fajados. Nosotros justamente, de todas las organizaciones que nos convocamos, consideramos que es un derecho el ser joven y es un derecho el poder vivir en vida. Ahí escuchábamos recién Enrique Cachito Fuchman, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de un Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y Fran, vos nos querías comentar una actividad que hay hoy, no necesariamente en el marco de la campaña, es una actividad más local porque claro, está organizada por el colectivo de jóvenes por nuestros derechos de acá de Córdoba. Pero que también tiene que ver con esto del accionar policial y ese... La vulneración de nuestros derechos. Claro, tal cual. Hoy se va a estar dando un taller de formadores para la aplicación del kit de resistencia que estuvimos hablando hace algunos programas. Es para resistir frente a este nuevo embate del gobierno provincial y atrás del gobierno provincial la justicia, los ministerios y la policía, claramente, que es el nuevo código de convivencia ciudadana. Exacto, ¿no? Para contextualizar, más allá de las nuevas políticas de entre un mar de comillas seguridad a nivel nacional, cada provincia o cada municipio tiene su propia reglamentación, claro. Y es de acuerdo un poco a cómo se van tensando estos distintos hilos estatales, municipal, provincial y nacionales, que cómo se vive en cada territorio puntualmente la violencia de las fuerzas de represión estatales, ¿no? Sí, y lo bueno es que hoy estamos hablando así como de este taller de hoy en torno al kit de resistencia, también estamos hablando de la resistencia de los sectores organizados, pero estos avances que tiene el Estado y en su forma de seguridad. Entonces, 22 de abril, ¿qué va a pasar el 22 no, de bueno, abril? Pero entonces pasando en limpio, los convocamos hoy, ¿a qué hora? Hoy a las 18:30 en la sede del Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal, CECOPAL, en la avenida Colón, se va a dar esta jornada que va a constar de dos instancias, la primera que tendrá que ver con el procedimiento y uso de herramientas del kit y la segunda a una propuesta de trabajo colectivo entre las organizaciones. Bien, esta actividad es en Córdoba y es en el marco del kit de la resistencia frente al nuevo código de convivencia. Claro. Bien, no obstante, para los que están en Buenos Aires, tienen dos actividades a las que lo podemos invitar. Pueden acercarse hoy a la legislatura porteña, donde se va a hacer la conferencia de prensa del lanzamiento de la campaña. Esto, a ver, estoy buscando la dirección, porque como yo no soy de allá, no me ubico tanto. Es en Perú, al 130. No obstante, el acto de lanzamiento de la campaña sí. contra las detenciones arbitrarias va a ser este viernes 22 de abril a las 5:30 y va a comenzar la movilización desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Y no va a declarar nadie en Comodoro Pi, ¿no? Aparentemente no. Bueno, como marcamos al comienzo, se enmarca en la lucha por los 25 años del crimen de Walter Bulacio. No deja ser más que una de las tantas acciones que se están haciendo desde la Correpi, en este caso para tejer a nivel nacional las resistencias. Córdoba, Buenos Aires, dos jornadas de resistencia, hoy y el viernes. Así que nos vamos a un cortecito, vamos a escuchar música y ya venimos para hablar con Paraguay. Exacto. Vamos a crucemos los dedos para que todo ande. La tecnología esté de nuestros lados y nos podamos comunicar con Perla Álvarez de Conamuri para que nos comente un poco cuál es la situación de las poblaciones indígenas y campesinas que estén movilizadas en Paraguay en pos de la agricultura familiar, campesina, un sistema de producción agrícola desde esa mirada, desde esas cosmovisiones y los reclamos que están haciendo el Estado paraguayo para poder garantizar que no continúen estas migraciones forzadas y poder salir de la crisis agraria en la que se encuentran las comunidades campesinas e indígenas. Así que nos preparamos para comunicarnos con Perla, mientras el Francisco nos prepara otro tema lindo para seguir bailando esta mañana, como nos anunció el Fran Soleada, que mientras no está tan soleada todavía. También, mientras se acomode Emma, también lo van a escuchar de ahora en adelante. Sí, porque acaba de llegar el Emma.